Thank you.

deténgase, quiere. Viajando por el espacio interior, todas y todos hijos de algún sol, teniendo respuestas sin hacer preguntas, el camino más recto es la línea curva, ningún coche por el retrovisor, en la rotonda del agujero negro, llegaremos lejos y vamos despacio hasta el palacio donde habitan las musas. Basura espacial, estrellas confusas, no las tires si no las usas. Estar de vuelta poniéndole actitud, despierto y no distingo qué es real y lo que no. Ojos que arden de afecto, carácter generoso, elegante intelecto. Y de este lado ya no hay nada complicado. Ensayo volteretas en un vacío imaginario. Estar de vuelta poniéndole actitud, despierto y no distingo qué es real y lo que no. Ojos que arden de afecto, carácter generoso, elegante intelecto. Y de este lado ya no hay nada complicado. Ensayo piruetas en un vacío imaginario. Houston, aquí no tenemos ningún problema. Venimos desde el espacio interior.